en la parada del 202 y bueno, estoy media preocupada. No sé mucho y tengo poca plata para hacérmelo en una clínica privada. Hola, vos estás hablando de que estás embarazada, ¿no? Y no querés continuar con eso. Bueno, ¿de dónde sos, María? Soy de Berisso, pero trabajo todos los días en La Plata. Está bien, ¿tenés idea hace cuánto estás en esta situación? Y yo creo que más o menos estoy de un mes y medio. Pip, pip, pip, pip. ¿Hola? Hola, ¿quién habla? Hola, se escucha medio mal. ¿Tengo que decir mi nombre? No, para nada, ¿cómo estás? Y estoy preocupada, ¿viste? Yo sé de ustedes y necesito que me asesoren para sacarme esto de encima. Bueno, dale, por lo visto nos conoces. Sí, las conozco, las tengo de amigas en el Face y veo todo el material que suben. Bueno, el otro día no me cuidé y creo que la cagué. No me viene hace un mes y medio y este es mi segundo año de la facu y ni en pedo puedo continuar con esto. Soy de Verónica y quiero terminar la carrera cuanto antes. Pi, pi, pi, pi. Hola, ¿quién me atiende ahí? Hola, acá te habla Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, acá mirá, yo no te hablo por mí, te hablo por mi hija de 15 años. Tuvo su primera relación y el chico le pidió que no usaran forros, bueno, y ella accedió. Y ahora está así. Ya hemos hablado y no quiere tenerlo. Yo soy creyente y no comparto esto que hacen, pero bueno, si ella no quiere continuar con esto, yo la apoyo. Pero no sabemos cómo hacer y en el hospital nos dieron un número, pero cobran 10.000. Bueno, ¿te parece hablar con tu hija? ¿Te parece? Para saber qué quiere, cómo está y bueno, con tu acompañamiento podemos salir de esto juntas, ¿te parece? ¿Ustedes cuánto cobran? Nosotras no cobramos nada, damos información nada más. ¿Son de una dependencia estatal, de provincia, de nación? No, somos socorristas autónomas y feministas. Pi, pi, pi, pi. Hola, ¿ustedes son abortistas? Hola, sí, decime con quién querés hablar. Con las abortistas, aborteras, asesinas, no sé cómo decirles. Mirá, está llamando una línea que da información sobre interrupción voluntaria del embarazo. Ah, por eso, aborteras. Pi, pi, pi, pi. ¿Las mujeres abortamos? Y eso no es noticia. Super histriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Si tu madre, si tu hija, si tu amante, si la chica que limpia tu casa. Soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Eres yo. Soy aquella a la que mientes cuando quieres que estás en los centros liberados. Soy aquella tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, ¿qué carajo? Vaya nazi, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ente omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. Y en el mundo existes tú. Turururu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario de berrasta, lleves crestas y vives ocupando. Seas terco reformista que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarcopum. Me da igual, piensa en lo que digo. Me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor. Super histriónica. Super histriónica. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Super histriónica. B. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al tercer programa de Super Histriónica aquí en Radio Nauta, esta radio que está anclada aquí en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez en la ciudad de La Plata. Estamos en el tercer programa de Super Histriónica. Agradecidos, agradecidas y agradecides por, bueno, toda la buena onda que nos tiran durante la semana después de que sale cada programa. Hoy, martes 27 de mayo, vamos a estar compartiendo el Super Histriónica del día de la fecha con la murga, la gran puta que estuvo este sábado también aquí en el Olga Vázquez, y estaremos hablando de muchas, muchas, muchas cosas. Le vamos a pasar el teléfono al cual pueden llamar para comunicarse con nosotros, aquí el 451-6917, y también se pueden comunicar por medio del Facebook, en el Facebook de Malas Lenguas, que ahí es donde nos estamos comunicando. Vamos a agradecer a Paula Pitafortin, quien nos hace controles de este Super Histriónica del día de la fecha. Así que aquí estamos en Super Histriónica, el tercer programa de este programa bien histriónico. Super Histriónica. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Super histriónica. Mientras se venden plasmas, promos de cable, cervezas y papas fritas para sentarse a mirar el Mundial 2014, la gente se organiza y sale a linchar chorros. El otro día me robaron en plena calle 8, grité para que por lo menos saliera corriendo el flaco que me estaba robando, y nadie hizo nada. Todos siguieron caminando como si nada pasara. Pero la tele muestra que cada vez más la gente está de acuerdo en salir a linchar a los chorros, o mejor dicho, linchar a los pibes chorros, a los que robaron, o por lo menos a los sospechados de que puedan llegar a robar. El otro día entré al súper de mi barrio, al que compro hace más o menos hace 2 años, con la capucha del buzo y la cana que hace de seguridad privada con la platita del estado provincial, me siguió hasta la caja. Yo me bajé el buzo y se sorprendió. Claro, el man que siempre va a comprar con corte moderno y lentes de estudiantes de cine, debajo de la capucha parecía un pibe chorro. Que la pobreza fue, es y seguirá siendo un negocio, no es cosa nueva. Pregúntale a Desarrollo Social, pregúntale a los planes Argentina Trabaja, a las cooperativas, a las ONG que forman a gente de las cooperativas para tener un trabajo, a Cáritas, a la iglesia, a las doñas que dan la leche en las escuelas. Preguntémosles a ese tal Jesús de Nazaret. Preguntémosle también a los curas tercermundistas, a los vecinos de la Villa 31. Preguntémosle a Teresa de Calcuta. Bueno, claro, pero ya está muerta. Preguntémosle a los lincheras, a los puesteros del Mercado Central. Preguntémosle al sector de limpieza de McDonald's. Preguntémosle a Coca-Cola y a las tapitas para una silla de ruedas. Preguntémosles a los periodistas amarillistas y a los no tan amarillos de los medios progres, de los medios K, de los medios oficialistas. Hacer una cruz, agarrar un chorro cualquiera, un chorro crucificado. Después, vierta el contenido y póngalo a baño María. Qué fácil, ¿no? Una receta en tiempos de mundial, donde no interesa mucho lo social. Total, ya tenemos un Estado que se encarga de eso, de reprimir la protesta social, de sacar a los cuón de la avenida 9 de julio y de judicializar la protesta en el interior del país. Crucifíquese un chorro y no muera en el intento. Crucificar a un chorro garpa. Será aplaudido por la sociedad civil, por los medios, por Grondona. Habrán muchas cámaras. Crucifique nomás, o si quiere queme a su esposa. Eso estuvo de moda hace un tiempo atrás. Pero bueno, ya hay mucha conciencia de género. Pero por ahí levantamos la mecha, prendemos un fosforito y de nuevo nota de tapa. Pero siguiendo con las crucifixiones. Carpinteros, ferreterías, papelerías, todas tendrán más trabajo si comienzan a expandirse en el mercado de las crucifixiones. Madera, clavos, cinta de embalar, todo lo mejor para su crucifijo en tamaño real. Y claro, no pueden faltar los fotógrafos, que también estarán a la orden del día para retratar la cruda realidad. ¿Qué dirá el Papa argentino? ¿Estará proponiendo que crucifiquen a los putos, a las aborteras o a quién más? ¿Qué dirá el periódico del Neolítico o de la Roma de Herodes? Otro hombre más de las lejanías de Nazaret, crucificado por decir que era hijo de Dios. ¿Qué dirán los periódicos del progresismo? ¿Qué mal estamos? El fascismo anti-K va por la crucifixión número 5. Esa parece la historia. Crucificar al chorro y ¿qué más da? Crucificamos a todos los pibes, a todos los pibes chorros. Cumbia, caput, caput, caput. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafms.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Hoy en Radionauta. Condición extraños. Hay algún descocado que no los conoce y quiere saber de dónde vienen y hacia dónde van. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse. O sea que todo es un mar de rumores. Anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Es la pregunta que también se hizo miles de filósofos a lo largo de la historia de la humanidad. Anquiano. Anquiano. Pronuncie bien, por favor. Condición extraños. Espacio Cultural Alternativo, martes a las 8 de la noche. En el aire, transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Superhistriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Como bien dice ahí, estamos en el tercer programa de Superhistriónica, este programa que es un antiresumen, un resumen que no tiene ningún anclaje en la realidad, porque un resumen un martes como que no tiene nada que ver, y además pues, me parece que no hablamos mucho de la realidad y de las cosas que están pasando. Yo no sé qué están diciendo hoy los diarios, la noticia del momento, si alguien me la puede decir, comunicar con nosotros al 4516917 a Radionauta, la radio que está aquí anclada en el Olga Vázquez, aquí en la ciudad de La Plata, y sino también por medio del Facebook de Malas Lenguas. Somos como bastante anti, ¿no? Un programa de radio tendría que tener, no sé, un tweet, tendría que tener un Facebook. Bueno, nosotros no tenemos nada de eso. Se pueden comunicar por medio del Facebook de Malas Lenguas y decirnos de qué está hablando la gente. Pero bueno, nosotros me parece que hablamos de otras cosas, nos pasan otras cosas por suerte, y ya que nos pasan otras cosas, vamos a recordar un momento emotivo, un momento muy artístico, un momento con mucha buena onda del programa anterior. O sea, cuando tenemos un éxito lo tenemos que remontar y llevarlo adelante y repetirlo todos los programas para que, bueno, siga adelante. Estamos hablando de la participación que estuvo la semana pasada Sara Eve en nuestro Superhistriónica número 2, el martes pasado, cuando le pedimos ahí si se animaba, si tenía ganas de improvisar algo con el nombre del programa y también una canción que es Al patriarcado ponele bomba, al machismo ponele bomba. Y bueno, vamos a recordar ese momento que no hace mucho, fue una semana atrás, con Sara Eve. Y ya que estamos, aprovechamos, tenemos la noticia y la primicia de decir que Sara Eve va a estar en el Olga Vázquez el sábado 5 de julio, falta un tiempito, más de un mes. celebrando con nosotros y nosotras y nosotres los 5 años del colectivo de varones antipatriarcales que nació aquí en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, que ahora hay muchos otros colectivos, hermanos y compañeros, pero vamos a estar festejando los 5 años del colectivo de varones antipatriarcales con Sara Eve el 5 de julio aquí en el Olga Vázquez. Y ya que estamos, vamos a escuchar su improvisación del martes pasado. Al machismo ponele bomba, al capitalismo métele una bomba, al chevron le vamos a meter bomba, al patriarcado métele bomba, al machismo métele bomba, al fascismo métele bomba, al chevron le vamos a meter bomba, porque todo lo que mata lo vamos a matar, esa es la ley que vamos a aplicar, ahora me sale reggae, igual voy a cantar. Histriónicas me van a escuchar, con Ramiro J lo vamos a contar, acá con la piba me vamos a decir, tomando mate, vamos a ponerle bomba al capitalismo, taca, taca, taca, taca. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, victórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fábrica, hormona, caliente, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos, a vos, gracias por ser como sos, y te va la salida, te indica, y eso era. Ahí estaba la improvisación de Sara Eve la semana pasada, el programa número 2 de Super Histriónica, este programa que hacemos desde aquí, desde Radionauta FM, la 106.3, que también podés escuchar por vía internet en radionautafm.wordpress.com. Este programa que salió de ser anti-anti, viste que bueno, el anti es como bueno, una manera también de vivir, el ni también cuando decimos ni machos, ni fachos, ni sumisas, ni devotas, ni chicha, ni limonada. Nada, podemos decir muchos ni, estamos en esa onda, en la indefinición, y ahí estaba también en la indefinición Sara Eve compartiendo con nosotros, nosotras y nosotres, el programa pasado donde hubo mucha onda y donde ya la invitamos para festejar los 5 años del colectivo de varones antipatriarcales el próximo 5 de julio, y ahí vamos. Te damos las maneras de comunicarte con nosotros. Dijimos que estamos en Radio Nauta, la radio que está anclada en el Olga. Podés llamarnos al 451-6917 y también te podés comunicar por el Facebook de Malas Lenguas. Ahí nos buscás y vas a encontrar que estamos en Super Histriónica aquí desde la ciudad de La Plata. Vamos a escuchar un temita musical y volvemos en un ratito. Lo imaginé. El amor. ¿Qué es el amor? Amor libre. ¿El amor libre es o no será? O el amor es libre o no lo será. Pero, ¿qué es el amor libre en nuestros tiempos? ¿Es una pareja, un trío, un cuarteto? ¿Los y las amigas? ¿Les compañeros de militancia, del barrio, del trabajo? ¿Qué es? ¿El amor libre se hace o deberíamos deshacer otro tipo de amores para el nacimiento de otros finales felices? ¿La pareja abierta es un nuevo amor? ¿Un amor libre? Si te quiero todo, toda, todo para mí, ¿eso qué es? Si amás la dependencia que generamos el uno para con el otro, otra, otra, ¿eso qué es? Quiero envejecer con vos, tener hijos, vivir hasta el último de mis días al lado tuyo. Eso me da terror. Tengo 34 años, quiero vivir mucho, pero no sé si siempre con vos. Los dos solos, eso sí que me da terror. ¿Por qué no vivir con más gente? ¿Por qué no tener hijos en crianza colectiva con más compañeros, por ejemplo? Saber que mi futuro se empeña en una relación, eso sí me hace mal. Saber que siempre va a ser con vos y nada más que con vos, no quiero dependencia y tampoco quiero exclusividad. Sí quiero un amor compañero, un amor de amistad, de relación libre. Cuanto más libre, más desposeída y mejor. Quiero coger, eso está claro, y quiero coger con gente especial que me haga sentir, que me elija y lo mismo, que me haga sentir, que me elija, pero que eso no signifique la pura exclusividad. Y también coger por el placer de coger, por el placer a la sexualidad. Pero entiendo que estamos cagadas y cagados de la cabeza y todo el tiempo estamos con el frente abierto de la inestabilidad. Si mirás a otro o a otra, parece que ya no estás con... Creo que no deberían existir las exclusividades. Mi analista siempre me decía que ya era difícil decidirse y darle para adelante con una sola persona. Que es así, pero bueno, el psicoanálisis se basa en nociones binarias y sectarias, así que no sé cuánto más hablar de ello. Mamá, ¿de dónde vienen los bebés? De la cigüeña, no rompa las pelotas. Claro, ¿cómo no vamos a estar así de cagados y cagadas? Yo sé que es hermoso conocerse con otro, con otra, con otra, conocerse, el clima, los ojos, tener códigos comunes, saber que le gusta el cachete con cachete, el beso en el cuello, las manos en la cintura. Pero si invitamos a más, a tener más códigos con más personas con códigos, yo con mis amigos me gustaría tener más abrazos, más besos y por qué no más franela. Besos de lengua, o por qué no, che, hey, venite hoy a dormir que estoy rebajoñado. Dale, allá voy. Un amor libre de compañeros y compañeras de activismo, de faso, de birra, de lágrimas, de sonrisas y sobre todo de amor. Hagamos otros amores, otros hermosos amores, cada vez más políticos. Cuidarnos es político, cuidarnos es querernos, cuidarnos del machismo, del capitalismo, del individualismo. Compartamos en las plazas, en las luchas, en las duchas y en las camas. Quedé esperando. Marchitaban que sabían mira, se marchitaban cada día. E ilusa fui al creer en ti. Y espero que seas feliz. Sé bien que aún piensas en mí. Debo agradecerte. Hoy me hiciste más fuerte. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Estamos acá en Super Histriónica, programa número 3, y tenemos ya la compañía de las compañeras de La Murga, La Gran Puta. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien. Recién llegadas. Recién llegaditas, y también tenemos ahí en el teléfono a Eva. ¿Cómo estás, Eva? Hola, ¿qué tal? Acá ando. Esto es como un vía coaxial de los 90. Sí. Porque tenemos acá a las chicas y también te tenemos ahí en el teléfono, Eva. Así que estás como querés, estamos como queremos. Por supuesto. No estamos saliendo en la tele, como dijo Sara Eve el programa pasado. Estaba con una joven que está muy bien igual, pero bueno, no era la tele. Sale como, ¿cómo sale el nombre? De salen los nombres. De pedo fumadas. Ahí Marina, según se lo atribuye a Marina Yabra, si está en el piso que lo explique ella. O sea, no, supuestamente es tu responsabilidad. No, el tema es que últimamente, como venimos estando en la calle, y nos vienen preguntando, che, ¿qué onda el nombre? ¿Viste? Como. Y bueno, y lo cierto es que fue después de un ensayo, una juntada, que nos quedamos, nosotras siempre nos juntamos a cenar, después a ensayar y bueno. Esto y, es en vivo, por eso hacemos mucho ruido y tiramos todo. Claro, bueno. Y sí, estábamos copeteadas, tomando unos vinos y estábamos con la idea de empezar a salir, o sea, fue hace un montón esto, ¿no? Estábamos con la idea de empezar a salir a tocar y bueno, necesitábamos también un nombre porque también esto de que se había formado una murga de mujeres, que cómo se llamaban. Y en realidad, creo que en ese momento no fui tan consciente lo que simbolizaba, ¿no? La gran puta, pensado como expresión, en ese entonces lo pensamos, ¿eh? Una murga de la gran puta. Y después, resignificando un poco lo que, ¿no? Lo que simboliza la palabra puta, como puteada, como algo como que agrede, y aparte ponérselo a un grupo, ¿no? Exacto. Decir, ¿cómo te llamas? La gran puta. Y la primer cara que ves es... Qué lindo nombre. ¿Qué lo tiró? Y ni hablar en espacios que no son, digamos, los más... Los más del palo. Cercanos. Claro. La historia del secundario, ponele. Claro, tal claro. Cual. O ir a ir a tocar a la sociedad ontológica y que no nos dejen tocar por el nombre. ¿Les pasó eso, chica? No la dejaron tocar por el nombre. No. Y nos proponían cambiarlo, como ponerle la gran pucha, no sé cómo era, algo así fue. La gran fusta. ¿Qué lo tiró? La gran pucha. Aparte decíamos, Imagínate si nos quieren hacer cambiar el nombre, no tienen ni idea del contenido. Sí, porque... no. Claro, cuando escuché. Pero, ¿cómo se comunicaron? Dijeron, hola, hablo con las chicas de la murga, la gran PE. No sé qué les, cómo fue eso. En realidad, no sé bien. ¿Alguien fue a pedir fecha? Hicimos una nota. ¿Cómo fue eso, Eva? A ver, ¿querés contar? Anita se escucha lejos. Sí, acercate más al micro. Porque hicimos una nota, porque había que pedir el lugar haciendo una nota, ¿no? Sí. Bueno, que éramos la murga tal, la gran pip, la gran puta, qué sé yo, que queríamos presentar el espectáculo, ya estábamos buscando un lugar, que sabíamos que el teatro que tenía la sociedad estaba bueno. Y a las minas les había como copado la idea, y creo que alguna nos conocía inclusive, pero nos propone que el nombre era muy fuerte, que nos proponían, después que tenían como un apoyo bastante fuerte de una acción católica o algo así. Ay, no, chicas. Lo puse ahí mismo, me parece. Dijeron, no, gracias, bueno, vamos claro, a otra. Claro, pero oficial. Y bueno, date cuenta dónde tocamos también, ¿no? Los espacios que frecuentamos... sí, son espacios en los que nos sentimos cómodas y claramente la gente en general se siente cómoda también. Uh-huh. Salvo que bueno, toques en algunos lugares que no son tal vez los más frecuentes y que, bueno, que haya gente que no se sienta del todo cómoda. Y una murga de mujeres, digo, ustedes han participado de otros grupos, de grupetes mixtos. ¿Cuál es, podemos hablar de una diferencia de una murga de mujeres que una murga mixta? Pregunto, no sé, capaz que dicen no, ni pedo, no sé qué. No sé. Nos preguntás personalmente a nosotras si estuvimos, nosotras, yo no estuve en murga. No, pero si hay una diferencia de estar en una murga solamente de mujeres y encima que se llame la gran puta. Nos dejas mudas. Mira, sí, qué bueno. O sea, terminamos la nota acá y ya está, llegamos. Eva, si querés cortar, no podés atender a tu Eva. Pregunto si me. No sé, cualquier espacio de mujeres. Bueno, ahora él se va ampliando esa posibilidad, ¿no? Pero me parece que ha tenido mucho que ver con poder abrir la capacidad de expresión y de buscar nuestros caminos. En eso sería singular, digamos. Después no sé si hay mucho más que aportar. Claro. No, porque nosotras, bueno, Anita y yo estuvimos en Tocando Fondo en los 90, claro. Allá lejos ya hace tiempo, y digamos, y la cuestión esencial, que era esta cuestión de la horizontalidad, el compañerismo, el compromiso con las causas sociales desde lo artístico, si querés, estuvo siempre, digamos, como que, y esto, la camaradería, el compañerismo, no sé, digamos, como que por ahí, al ser todas mujeres, lo que sí, por ahí... está más orientado, o por lo menos rescatamos más, o por lo menos repetimos más cuestiones de género, si querés, porque claro, son cosas que nos atraviesan corporalmente, anímicamente, porque vivimos en esta sociedad. Entonces, bueno, ahí, digamos, donde apuntamos quizás es un disparador fuerte dentro de la murga, al ser todas minas, digamos. Claro. Al ser todas mujeres. Sí, y hay mucha chica embarazada en los ensayos. ¿Vieron que siempre que hay grupo de mujeres, de repente hay tres embarazadas y el ensayo merma? Se va turnando. Sí. Se van poniendo de acuerdo, van poniendo fechas. Somos prolijas. Sí, cogemos por turno. Por turno. Che, ahora fíjate que yo mira, por ahí... Yo ovulo tal día. Además, pues si no con la panza no entras, ¿viste? No entras ahí. Con la panza de entrar en el escenario. ¿Cuántas son, chicas, en la murga? 16, que hay un compañero, el Puma. El Puma. No Rodríguez. No, Rodríguez. Por suerte no. ¿Se imaginan el Puma de Rodríguez ahí? Nada, bueno. Con el hopo, no dura 20 minutos. No dura nada. No, se va volando. Y el que decimos manos siempre que es una más, porque me parece que... Y el compañero se lleva bien con todas las grandes putas que hay ahí. Una de las grandes putas. Estuvieron este sábado en el Olga tocando para la noche de la Conce. Digo, ¿cómo viven? O sea, yo las he visto varias veces y también en movidas públicas, en movidas que también que tienen que ver con mucho del activismo platense. Digo, tienen, no sé, acá hay integrantes de las Cachitas Now, ex o integrantes del Esminón y de muchos grupos, digamos. Hay como una historia también que recorre a la gran puta, ¿no? Es como... También se nota que llevan un público concreto. Digo, el sábado acá vino un público que sigue a la gran puta. ¿Eso se nota? ¿Ustedes ya ubican a esa gente? ¿O sí. No? Sí, claramente. Sí, te das cuenta en realidad cuando estás cantando y mirás y ves a alguien que está agitando, que está cantando una canción, que viene determinado tema y se prende en fuego, que hace claro. fuego, cosas que para nosotras son bastante novedosas. Claro. Digamos. Creo que más allá de lo que puede hacer el género murga y que hay un montón de murgas, creo que lo particular que tiene la nuestra es que tenemos un discurso súper concreto y muy claro. Claro. Entonces, acérquense al mic. Quien se identifica con lo que estamos diciendo, se prende fuego. Claro. Y eso está re bueno, porque sabes que la gente que te está yendo a ver es gente que realmente está compartiendo lo que estás diciendo y que te aportan de todos lados. Ni hablar. Y los temas también que componen, a ver, por ejemplo, ¿de dónde salen? También tiran, o sea, en la reunión de ustedes es, queremos escribir sobre tal cosa, queremos decir tal cosa, aparece primero el tema que quieren parodiar o el, digamos, el contenido, ¿cómo es la producción del mensaje de la gran puta? ¿O es así caótico? ¿Comisiones de trabajo? Novedades. Cuéntenos, no nos cuenten los secretos, las secretas, pero cuéntenos cómo es más o menos. Yo creo que ha habido, cada producción que tenemos tiene una historia y ha sido distinta. Particular, las mismas canciones, o sea, canciones que venían de otro momento de la murga, que se han acomodado, otras que hicimos colectivamente, es variado. Sí, tiene un signo colectivo, digamos, en general las hacemos entre todas, o una trae una letra y se le pone música entre todas y se hacen los arreglos, o se hace de plano, guachurros, la hicimos entre todas. Entre todas. No, digamos, pertenece a la murga, yo creo que es la que más, bueno, y la retirada que fue un cadáver exquisito, ¿no? Mira. Sí, con los temas y con el contenido. Y Guachiturro fue así, che, bueno, ¿de qué tenemos ganas de hablar en un popurrí o salpicón? Es una de las partes de la murga. Y nos gustaría hablar del tema de la despenalización del consumo, de la baja de la edad de imputabilidad de los pibes, del aborto, que era algo que nos atravesaba también de punta a punta, y después las cuestiones de violencia, ¿no? En general. Y bueno, fue como una síntesis apretada de todo eso que queríamos decir, y quedó así. El cadáver exquisito es como siempre lo mejor, ¿no? Como que también ayuda mucho, digo, porque uno, más allá de que piense que va a decir cualquier cosa, bueno, siempre hay un sentido. Que rescatás en el final del cadáver y decís, ¡guau! Algo poético también, ¿no? Poético. Después, bueno, obviamente nos arrancábamos los ojos a ver qué frase quedaba. Quedaba. ¡Ah, la mía, la tacha! Che, ¿y se entendía o era previo antes de tomar birra y todo? ¿Se entendía el cadáver exquisito? Que estaban medias, bueno, no se entendía, sé qué. Se entendía. Che, ¿ustedes tienen ganas de improvisar algo? ¿De cantar algo? Esto no está armado, diría algún. No quieren. Te falta no, todo, pero bueno, no, a mí no me falta, interesa. No faltan no se llegan a completar la cuerda. La cuerda, está bien. Entonces Eva me mintió. Eva, que estás ahí en el teléfono, me mentiste. Ahora vas pero a cantar, yo no creo vos que sola. No haya problema, pero evidentemente, ¿viste? Son unas evidentemente panqueques. Hay problema. Ahora vas a cantar vos sola desde tu casa. Dale. ¿Me cantás algo? Cantame algo. Para, escúchame. Yo estoy acá escuchando la radio y las chicas se escuchan muy bajito. Ay, acá el operador nos dijo que se escuchaba bien. Bueno, yo te digo, soy oyenta. Oyenta. Estoy acá. Primero ¿y vos estás escuchando desde la 106.3 o desde la web? La web. Ah, y desde la web se escucha. Bueno, pero la web está media cagada. También. ¿Eh? Capaz que la web está media cagada. Pues, viste no que sé. A veces es la cuestión así. Es que encima me llega con delay, así que no sé qué escuchar. Mirá. Estoy perdida. Estás escuchando el principio de la nota, y pero pudiste hablar bien con nosotras. Respondí acá. A empezar. No, el nombre surgió. ¿Querés hablar de nuevo de eso? Hablemos de nuevo del nombre. No, tarada. Bueno, claramente las chicas no van a improvisar acá. O sí, no, porque faltan un montón de cosas. Entonces, Eva, no es un chiste. Vos vas a tener que cantarnos algo desde ahí en estos 2 minutos que nos quedan de programa. ¿Dos minutos para cantar? Sí, ¿qué querés más? No. ¿Un cachito menos? No, José sabía que es lo único que hago sola. Y bueno, ¿te animás? Dale. Dale. ¿Y me hacen, no me hacen los coros las chicas? Sí, las chicas creo que te podrían hacer el coro. Dale. ¿Sí? Dale. ¿En qué tonalidad, Marina? Lala. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer. que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más. De codo un callo y de pie por la fe que tiene el que se cayó. Para levantarse de nuevo, ya no había letra para su caminar. Amanecía y la feria otra vez, buscándole su lugar. Para quien se la juega entero. Y sin embargo, levantó. Copas y copas al dolor de seguir vivo, que lo bueno que tiene el dolor, y también al placer de ganar y perder. Cuando todo parece jodido es cuando hay que poner. ¡Esa! Un aplauso, chicas. Bien. Acá terminamos obligando a la gente, a las compañeras, a hacer cosas que no estaban programadas, por ahí cosas que no se podían hacer. Lo sufrieron. Ahí está llorando. Está sí, llorando. Escucha. Ay, pero no era para que llores, bien. Manuelita. Manuelita, bueno. Vení, bueno, no canto más, te das cuenta. Viste, al final, Eva, tenés que no cantar más, creo que claramente. Chicas, próxima fecha que tengan, que quieran avisar o no tenemos sí, próxima. Sí. Aprovechemos. Vamos el 31. Sí. Ahora el sábado en el galpón de Tolosa. De Tolosa. Con la movida que hay con sí, esto de la inseguridad. Bien. No me acuerdo bien, para la mano se llama para la, mano. La jornada. Y vamos a estar tocando ahí, supongo que eso de las 5 de la tarde, pero ya desde temprano es junio. Va a dar el programa próximo que viene. Muchísimas gracias, muchas gracias. Abrazos grandes a vos, Eva, a ustedes acá. Gracias por venir, gracias por la onda y puta al aire. Y ya vamos a dejar el programa. Tercer programa de Super Histriónica, todos los martes, 18 horas, aquí por Radio Nauta. Un agradecido, agradecida de la vida de poder estar haciendo este programa. Los quiero, las quiero. Abrazos.